con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Compañeras, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes, muy bien. Me alegro. ¿Vos qué tal allí, Andrés? Espectacular por estar nuevamente con ustedes. Bárbaro, casi completo el equipo. Falta Claudia, que por problemitas personales hoy no puede venir. Y vamos a tener un programa jugoso, porque vamos a hablar de algo por ahí medio remanido, muchos que han hablado ya en estos días, muchas barbaridades también se han dicho, en relación al paro que tuvimos el 20 de noviembre. También vamos a hablar sobre, más que hablar, vamos a escuchar un par de intervenciones de México, muy interesantes, que nos van a, por lo menos, a dar un pequeño panorama de cuestiones que están pasando por allí. Uh-huh. Y veremos, como la vez pasada, cuando hablábamos de Sudáfrica, cuánto nos parecemos a otras partes del mundo, a pesar de estar lejos. También vamos a hablar, gracias a tu presencia hoy acá, del Congreso Pedagógico. Del Congreso Pedagógico, el segundo congreso. Exactamente. Y después hay varias cuestiones que han sucedido y se están sucediendo en este rico país que tenemos. Vamos a, cuando vos quieras, Andrés, me decís, largamos y a tus órdenes, como siempre. Bueno, interrumpimos la música. Más de uno lo habrá dicho, ¿para qué? No, pero está bien, tenemos que hablar de algunas cosas que pocos hablan. Por ejemplo, todos hablan del paro del 20 de noviembre, ¿verdad? Hemos escuchado de todos lados distintas opiniones y cuestiones. Pero vos sabés, Víctor, que el 19 nosotros empezamos a participar de una jornada, uh-huh, que de alguna manera nucleó a muchas organizaciones, sindicatos, organizaciones sociales, partidos, organizaciones políticas, no partidos, que adhirieron al paro del 20, pero se distanciaron de las figuras nefastas de Michelle y Moyano fundamentalmente, y compañía y todos los crápulas que Bussi, por ejemplo, agraria. Exacto. Entonces, de alguna manera, para diferenciarse de esos personajes no tan agradable para la mayoría de los trabajadores, se hizo esta movida. Una movida que incluyó un escrache a una RT. En realidad empezó con una comida de una polenta frente al INDEC. para representar los 6 pesos que dice Moreno con lo que se puede comer. Después se fue a la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para agradecerle a Macri lo bueno que es, todas las expectativas que nos crea, positivas, como alternativa supuestamente de este gobierno. Y también pasamos por una RT, como decía, escrachándola, que simboliza de alguna manera el poder económico que hoy está siendo beneficiado gracias a este gobierno nacional. Exactamente, la modificación fundamentalmente de la ley de RT. Así es, exactamente. Tanto perjudica a los compañeros. Así es, como eso, digamos, a veces cuesta, porque si hablamos de los discursos, que no, que dijo, que hace, que no sé, saludó, bueno, acá hay una ley. Tal cual. Como la ley antiterrorista, así que esos son hechos concretos. Exactamente. Así que a cantarle a Gardel, si vos querés defender la ley que le da más poder y más ganancias a las ART, bueno, te pinta de cuerpo entero. Y tuvimos la posibilidad de grabar algunos audios, 3 audios exactamente de esa jornada. Y empecemos con el audio de un muchacho que es de la juventud del PTS, que estaba presente en la movida. La juventud precarizada del PTS. Hola, buenas tardes, compañeros. Desde la juventud del PTS venimos a dar un saludo también, porque está muy bueno este tipo de acciones que están haciendo. Nosotros también desde la juventud del PTS estamos impulsando un movimiento contra la precarización laboral y bueno, porque estamos cansados de que nos chamullen del gobierno, no estamos ni con los chetos caceroleros ni con el gobierno, así que también venimos a invitar a que mañana tenemos que ser miles en las calles diferenciándonos de toda la burocracia sindical que convoca al paro, pero que no dice la realidad de que somos millones los que estamos en condiciones precarizadas, que estamos en negro. Entonces tenemos que ser miles en la calle diciendo que se escuche nuestra voz de los precarizados, diferenciándonos de toda la burocracia y de todos los chetos. Bueno, gracias, compañeros, y tenemos que seguir con esta lucha porque tenemos que ser miles. Gracias. Bueno, este es un aporte de un muchacho de la juventud precarizada, que es miembro del PTS, pero quería comentar de que en la movida estuvieron la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivas y Precarizados, AGTCAP, la agrupación Kiki Lescano, Colectivo Desde el Pie, o el Corriente Organizaciones de Base La Brecha, Frente Popular Darío Santillán del Regional Capital, Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, MTD Aníbal Verón, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social MULX, y otra, estaba también la corriente Víctor Choque de AT Sur, incluso el tercer audio que vamos a escuchar es de un miembro de ellos. Vamos al segundo audio, que es de un compañero que realmente, no sé si está muy bueno el audio, lamentablemente, pero tenía una fuerza y una gracia para plantear las cuestiones que daba gusto estar ahí escuchándolo. Es un compañero de, si no mal recuerdo, del FOL, que es miembro de la COB La Brecha, de la organización. Escuchémoslo. Los compañeros trabajadores del INDEC están más solos acá que Kung Fu, porque todas las cosas que dicen son verdad, pero no salen en todos lados. Entonces los compañeros, entendemos la pelea, compañeros. Y estamos con ustedes, el tiempo que sea necesario vamos a estar. Vamos a pelear juntos porque somos trabajadores, compañeros. Le decimos a los vecinos que van caminando y a los compañeros que no se confundan, que nosotros no estuvimos el otro día en la plaza con las osas esas osas lindas, aunque discutíamos mucho todos los movimientos de las agrupaciones y organizaciones que estamos hoy presentes, hacemos asamblea y discutimos, porque esa es nuestra forma, y discutimos política también, aunque sea una palabra que suene feo, discutimos política con los compañeros y hablamos de la situación nacional, compadre. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Entonces, decíamos que en esa plaza también había trabajadores que quizás no era mucha plata, estaban reclamando cosas justas. Pero había muchos que venían de la zona norte que no se asocen. Que pedían mano dura. Pedían mano dura. ¡Fuera mano dura! ¡Fuera! No queremos eso. Pero también nos vamos a quedar tranquilos sin reclamar. No, venimos a reclamar. Entonces le decimos, Moreno, yo salí de mi casa y se me gastaron los zapatos echando, buscando estos 6 pesos. Que no lo puedo encontrar. Hoy vi 4 kilos de alita, 25 pesos. Alita que está llena de pelo de pollo, no quiero para más alita con pelo de pollo, chango. Con 6 pesos consigo 4 kilos, 24 pesos. Entonces dijimos con la compañera, vamos a hacer polenta con carne boloñesa, con todo. No, con 6 pesos nomás. ¿Y 6 pesos que me alcanza? Polenta. Tenemos polenta así. ¿Está rica la polenta? Porque está hecha con dignidad, Moreno. Te estamos esperando para que bajes a comer la polenta a 6 pesos, loco. ¿Dónde compramos, chango? ¿Dónde compras? A ver, los vecinos que van caminando, ¿dónde compran con 6 pesos? Entonces, no nos comemos el chamuyo, papá. Y vos, las compañeras cocinan muy rico. Seguramente con 6 pesos hacen algo que nosotros queremos comer. Carne todos los días, queremos irnos de vacaciones, queremos ir al cine, queremos ir a bailar, queremos que nuestros chicos vayan al colegio también con una ropa linda, les quiero poner una buena zapatilla, pero con 6 pesos no me alcanza, compa. Buenísimo, buenísimo. Es... tiene una calidad este muchacho, Leandro me decía. Leandro del Fondo. Una calidad para explicarlo tan claramente de esta situación. Tan vergonzosa de hablarnos, tratarnos de boludos con 6 pesos que se puede vivir por día, ¿no? Es impresionante. Y vamos ya al tercer audio, que es de Miguel de Atesur, de Marcelo. La agrupación... Marcelo. ¿Qué dije yo? Miguel. Ah, no, Marcelo, perdón. Marcelo de la Víctor Choque. En que queríamos saludar este importante acto y decirles que cada abrazo que los trabajadores han dado acá, no han estado solos, porque en cada uno de nuestros lugares de trabajo nos hemos dedicado estos años a denunciar el fraude y la mentira y la precarización y el gran papel que ha jugado la patota de Guillermo Moreno para facilitar que los grandes capitalistas se la lleven en pala, como la propia presidenta está reconociendo cada vez que hace un discurso frente a los empresarios. Desde la agrupación Víctor Choque queremos recordar que en cada una de las luchas que ha recorrido este año la provincia de Buenos Aires ha estado presente la discusión acerca de quién defiende realmente, a qué intereses defiende realmente este gobierno. Y en cada hospital tomado, como el hospital de Moreno, o en cada toma como la Dirección General de Escuela, o en las tomas de los consejos escolares, o en la lucha de los organismos descentralizados, en los centros de menores, está presente el ejemplo y la dignidad de los trabajadores que no se arrodillan frente a la patota, frente a la mentira y la manipulación, como la que ejercen acá, en este símbolo del poder, que es el INDEC. Queremos decirles, compañeros, que el paro nacional de mañana va a ser un paro muy trascendente desde el punto de vista de la continuidad de todas las luchas que hemos venido librando. Porque ahí es donde han desplegado gendarmería en el puente Pueyrredón el día 8 de junio, no pudieron con nosotros, pudimos cortar el puente y así seguimos el 27 de junio en un paro nacional de ATE y así seguimos en septiembre, en octubre, diferenciándonos, como bien han dicho otros oradores acá, de aquellos que salen a manifestarse aprovechando el río revuelto, pidiendo más miseria para nosotros, los sectores humildes, más miseria para los trabajadores, más ajuste y represión. Para nosotros la inseguridad no es la que dicen algunos como todo o algunos fascistas que están esperando el río revuelto. Para nosotros la inseguridad es no saber si vamos a poder cobrar el mes que viene algún programa social, como le pasa a los compañeros del envión. Inseguridad es no saber si vamos a un hospital y vamos a conseguir turno. Inseguridad es no saber si después de la tormenta va a seguir en pie el rancho de la casa en que vivimos. sabe que si la dirigencia, como dijo recién Lucas, no se pone la cabeza adentro de ATE, en la base de ATE y de todos los sindicatos, hay una discusión profunda acerca de cuál es la salida para enfrentar a los poderosos y para enfrentar a los poderes imperialistas. Y seguramente la salida tiene mucho que ver con esta lucha heroica que están librando los trabajadores precarizados, los desocupados, los de la cooperativa, pero también los trabajadores ocupados como los del INDEC, los del Tabacal y todas las luchas gloriosas que se han librado en este último tiempo. Desde la agrupación Víctor Choque, muchas gracias, compañero. Bueno, escuchábamos a Marcelo de la Víctor Choque en esta movida que se hizo el 19 de noviembre, donde participaron varias organizaciones.